desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la revolución que se está dando en el tema de los vuelos espaciales y qué se espera a futuro sobre la posibilidad de colonización de la humanidad. Y bueno, hay muchos impedimentos, la cosa no va a ser fácil, pero tampoco el espacio nos cierra todas las puertas. El cese definitivo de los vuelos del transbordador espacial en el 2011 no quiere decir, como algunos temían, que sea el final de los viajes espaciales tripulados. Al igual que sucedió con los primeros mamíferos que medraron gracias a la extinción de los dinosaurios, la retirada del transbordador espacial le abre posibilidades inéditas y de una magnitud enorme a toda la exploración espacial. Siguiendo a empresas privadas llenas de ambiciones, se va entrando en una etapa de nuestra emigración fuera de la Tierra, de la adaptación de nuestra especie a nuevos mundos. Marte es tal vez el objetivo más importante, al menos para Elon Musk, que hizo su fortuna con PayPal, para exploradores que están haciendo planes para un viaje privado a Marte, y para el proyecto europeo Mars One, privado también, que tiene previsto, según creen, establecer allí una colonia humana en el 2023. La colonización espacial está empezando precisamente ahora. Hay tres ideas con mayor peso. La primera es habitar Marte. Las colonias marcianas por las que tanto ha abogado el irascible ingeniero espacial de la Mars Society, Robert Zubrin, serían autosuficientes. Utilizarían recursos locales para producir agua y oxígeno y fabricar materiales de construcción. Después vienen las colonias flotantes, que son enormes hábitats construidos con metales de la Luna o de los asteroides, que las popularizó el físico Gerard O'Neill en la década de los 70, que albergarían a miles de personas. Girarían para producir una gravedad semejante a la terrestre, como ya se imaginaba de un modo espectacular en la película 2001, Una Odisea en el Espacio, de 1968, ¿no? La famosa película y serie de Arthur Clarke. Y orbitarían alrededor de la Tierra o permanecerían en alguno de los denominados puntos de Lagrange, que es en donde las atracciones gravitacionales del Sol y la Tierra se equilibran de modo que el objeto conserva a lo largo de su movimiento orbital la misma posición con respecto a los dos astros. Y finalmente, podríamos tomar en consideración el arca espacial, una nave gigantesca que llevaría muy lejos de la Tierra a miles de colonos espaciales en un viaje sin retorno que duraría muchas generaciones. Hay varios equipos colaborando con la idea de Icarus Interstellar, que quiere llevar a cabo una misión de este tipo. Cada uno de esos enfoques tiene sus ventajas y todos son de una u otra manera tecnológicamente inevitables. Pero nunca debe confundirse colonización espacial con conquista del espacio. No cabe ni imaginar cuán extenso es el universo más allá de nuestro planeta. Y va a ser más o menos lo que fue siempre. Cuando la humanidad comience a vivir en el espacio, vamos a ser nosotros los que vamos a cambiar. Así como la Tierra no cambia necesariamente por el ser humano, sino que puede llevarlo a la extinción, el espacio no se va a modificar porque lo queramos colonizar. ¿Quiénes serán los colonos del espacio? Bueno, hay que olvidarse un poco de esas viejas selecciones de tripulación con pruebas infernales a que se someten a los que se postulan para viajar en el espacio. Los colonos espaciales seguramente van a ser familias y comunidades normales que no van a estar cumpliendo una misión, sino que van a intentar seguir viviendo su vida. Se necesitarían tal vez algunos capitanes Picard, aunque lo más probable es que los primeros colonos serán más agricultores y trabajadores de la construcción que héroes. Eso sí, tienen que ser genéticamente saludables. En las poblaciones pequeñas, los individuos portadores de enfermedades genéticas amenazan el futuro como no les es posible en una población de miles de millones, porque en una especie de arca espacial, el destino biológico de la colonia estaría muy condicionado por la constitución genética de la población fundadora. Con que unos pocos viajeros los portasen, los genes de una enfermedad hereditaria acabarían difundiéndose ampliamente. Conocemos los detalles de cientos de genes que producen dolencias, desde cánceres hasta la sordera. Hace poco unos investigadores anunciaron que podían cribar más de 3.500 de esos rasgos de fetos humanos y parece que un cribado genético sería sencillo, porque si se portan ciertos genes no se sale de la Tierra, pero la vida es bastante más complicada que eso. Muchas enfermedades son poligénicas, es decir, el resultado de complejas interacciones entre numerosos genes. Incluso si un individuo es portador del gen o genes de una determinada dolencia, los factores ambientales con que se encuentre en el curso de su existencia van a determinar si se activan de una forma sana o maligna. Por ejemplo, hay un gen humano, ATRX, que ayuda a regular procesos relacionados con el transporte de oxígeno. Pero influencias ambientales tan diversas como la alimentación o el estado mental de una persona alteran la actividad de este gen. Y cuando su funcionamiento se modifica mucho, el transporte de oxígeno se dificulta, lo que produce ataques, discapacidades mentales y retrasos de crecimiento. Por eso, no se puede cribar a los portadores de este gen, porque todos lo somos. No obstante, se descontrola en algunas personas debido a factores ambientales de los que no se sabe mucho. ¿Y realmente podemos rechazar a alguien para la colonización espacial por algo que podría y solo podría suceder? Una complicación adicional es que también tiene que haber una amplia diversidad de acervo génico. Si los miembros de una población son genéticamente idénticos, un solo brote de una enfermedad podría acabar con todos. Y esta consideración echa por tierra la conveniencia de una especie de superraza de viajeros del espacio desarrollados por ingeniería genética, como se establecía en la película Gattaca de 1997. Una vez que se hizo el cribado, entonces, ¿cuántos habitantes deberían tener esas colonias espaciales? En una colonia marciana, las poblaciones pueden crecer y expandirse por un nuevo territorio, pero como el arca espacial no habría un número muy elevado de colonos, entonces la endogamia pasa a ser un problema. En un estudio de pequeñas poblaciones rurales, con poblaciones Amish, indias, suecas y de Utah, la mortalidad infantil era de alrededor del doble cuando se emparejaban primos hermanos que cuando se emparejaban personas que no eran parientes. Para evitar ese tipo de problemas tenemos que tener en cuenta la población mínima necesaria para mantener un acervo génico saludable. Ya ha habido un amplio debate sobre la población mínima viable, pero varios antropólogos señalan que debería ser de unos 500 individuos, y como las poblaciones pequeñas tienen siempre un mayor riesgo de desaparecer, sugeriría que se empezase por una población de al menos 4 veces ese mínimo, unos 2.000 individuos, que vendría a ser la mitad de la tripulación de un portaaviones bien cargado, albergada en una nave espacial con espacio suficiente para que pudiese crecer. Lejos de la Tierra, la seguridad de los seres humanos estará ligada al número. Incluso los viajes interestelares se centrarán en alcanzar otro sistema solar y habitar sus planetas, en donde las poblaciones podrán crecer de nuevo. También tenemos que poner cuidado en la estructura demográfica de la tripulación, es decir, en la edad y el sexo de las poblaciones de las colonias. Hay simulaciones que se han realizado en donde se muestra que las poblaciones que comienzan con determinadas proporciones de jóvenes y viejos, y de hombres y mujeres, son las que persisten mejor a lo largo de varios siglos. Las primeras poblaciones coloniales deberán ser individualmente sanas y colectivamente variadas para que las futuras generaciones tengan la mayor probabilidad de disponer de genes que en los nuevos ambientes resulten adaptativos. Pero no se puede controlar todo. En algún momento hay que tirar los dados genéticos. Ya lo hacemos cada vez que se decide tener hijos, ¿no?, aquí en la Tierra. Y bueno, animarnos a salir de nuestro planeta. Por mucho cuidado que se ponga en configurar las poblaciones coloniales, la vida fuera de la Tierra, al menos al principio, va a ser más peligrosa y quizás más corta que en nuestro planeta, porque lejos de la Tierra, las personas se van a exponer a fuerzas de selección natural que hemos eliminado en la vida moderna. Solo una pequeña parte de esta selección se desarrollará con el dramatismo a que nos han acostumbrado las películas de ciencia ficción, que tiende a centrarse en la vida de los adultos. Pero el grueso de la selección se va a producir cuando la vida es más delicada, durante los periodos críticos del desarrollo de los tejidos de embriones y bebés. ¿Cómo se va a producir? Bueno, el cuerpo humano evolucionó durante los últimos millones de años cerca del nivel del mar, donde se haya sometido a una presión atmosférica de alrededor de 1.000 millibares y se respira una mezcla de aproximadamente un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Los viajes espaciales necesitan unos hábitats presurizados, que resultan tanto más caros y laboriosos de construir cuanto mayor es la presión que han de mantener. Para no exigirle demasiado a la ingeniería, la presión atmosférica en cualquier estructura situada fuera de la Tierra será menor que en nuestro planeta. Por ejemplo, los astronautas de las misiones Apolo sobrevivieron sin problemas a una presión de 345 milibares, pero cuando se disminuye la presión atmosférica, hay que aumentar el porcentaje de oxígeno en el gas que se respira. Esos mismos astronautas respiraron en sus viajes lunares oxígeno con una concentración del 100%. Por desgracia, tanto una menor presión atmosférica como unos niveles altos de oxígeno, interfieren en el desarrollo de los embriones de los vertebrados. Aumentarán los abortos espontáneos y la mortalidad infantil, al menos durante un tiempo, e inevitablemente, la selección preservará los genes adecuados para las condiciones extraterrestres y eliminará aquellos que no lo sean. También están las enfermedades infecciosas, a las que son vulnerables, en especial las poblaciones densas y pequeñas, como la de una colonia espacial, y que volverán a preocupar mucho e impondrán también nuevas tensiones de selección natural. Y aunque seamos muy cuidadosos con la inmunización y la cuarentena, finalmente habrá plagas que van a azotar las colonias y van a seleccionar a los más capaces de sobrevivir a la enfermedad y eliminarán a quienes no puedan afrontarla. Finalmente, hay que recordar que viajarán junto con los humanos miles de seres vivos domesticados, plantas y animales que servirían de alimento o como materiales, y que las tensiones selectivas también van a actuar sobre ellos. Lo mismo se puede decir de los millones de especies microbianas que los cuerpos humanos llevan en su superficie y en su interior como si fueran invisibles autopistas genéticas, ¿no?, que desempeñan un papel fundamental en nuestra salud. Basándonos en unos pocos cálculos, es razonable pensar que en 5 generaciones de 30 años, o sea, en unos 150 años, se van a manifestar esos cambios en el cuerpo humano extraterrestre. Las adaptaciones biológicas que cree la evolución dependerán mucho de los ambientes atmosféricos y químicos de los hábitats que construyamos. Se pueden controlar en gran medida, pero no podemos controlar fácilmente otros aspectos como, por ejemplo, la gravedad y la radiación. Los viajeros en Marte soportan un tercio de la gravedad terrestre. Y esa circunstancia seleccionará tallas corporales más livianas, que pueden moverse con menor esfuerzo que las estructuras más musculosas y voluminosas, con que contrarrestamos la gravedad terrestre. En el arca espacial y en otras instalaciones flotantes, la gravedad podría tener un valor cercano al terrestre, así que en ellas se mantendrían las estaturas que en la Tierra son normales. La radiación produce mutaciones y sería improbable que las colonias espaciales, fueran como fueran, protegiesen de la radiación como la atmósfera y el campo magnético terrestres. ¿Aumentará el número de mutaciones hacia errores físicos que se manifestarían en partes repetidas como un dedo adicional, una malformación? ¿Quién sabe, no? Seguramente lo hará, pero no sabemos de qué clase. Solo cabe predecir que la selección favorecería una mayor resistencia al daño por radiación. Algunas personas tienen mejores y más activos mecanismos de reparación del ADN. Será más probable que esos transmitan sus genes. ¿Podrían los mecanismos más eficaces de reparación del ADN guardar una correlación, digamos, con determinado, por ejemplo, color de pelo? No lo sabemos. Pero también es posible que una genética beneficiosa se extienda, aunque no presente una correlación visible. Los antropólogos descubrieron que, por ejemplo, el olor corporal parece ser una gran influencia en la elección de pareja en ciertas poblaciones y que solo se cruzan con individuos de un número reducido de pequeñas comunidades. Y es todavía más fascinante que cuanto mejor es el sistema inmunológico de la persona, nos parece mejor su olor. En una escala temporal no muy grande, de 5 generaciones, el entorno ambiental va a ir remodelando sutilmente los cuerpos humanos. Veremos adaptaciones del estilo de las que se muestran en los nativos de los Andes o del Tíbet, en donde la evolución ha producido una fisiología más eficaz para el transporte de oxígeno, con unos pechos más anchos y profundos. No hay alteración sin contrapartida, ¿no?, porque esas poblaciones también tienen mayor mortalidad infantil cuando paren en las alturas a las que están adaptadas, y ese cambio biológico engendró a su vez una adaptación cultural, porque las madres descienden a altitudes más ricas en oxígeno para dar a luz. Así que se puede esperar modificaciones culturales semejantes fuera de la Tierra y deberíamos prepararnos para las que sean más probables. Por ejemplo, las madres que den a luz en Marte deberían desplazarse a una estación orbital en donde el parto tendría lugar en una instalación rotatoria que generaría un G de gravedad simulada y donde la atmósfera se parecería más a la terrestre. Pero seguramente, al final, ni se van a molestar en hacerlo y la evolución va a ir produciendo en Marte características humanas diferentes. En un periodo de 150 años, los cambios culturales van a ser más evidentes que los biológicos. El estudio de las migraciones humanas nos enseñó que mientras los emigrantes tienden a preservar algunas tradiciones para no perder su identidad, también crean nuevas tradiciones y costumbres que son necesarias en sus nuevos ambientes. Por ejemplo, los escandinavos que colonizaron Islandia en el siglo IX siguieron adorando a los dioses nórdicos y hablando la lengua vikinga, pero enseguida crearon una gastronomía diferente que es muy abundante en alimentos de conserva y en carnes para sobrevivir a los crudos inviernos mientras exploraban los recursos de una tierra desconocida. Y en Marte, esta nueva cultura se manifestará seguramente en innumerables formas, porque allí, en atmósferas de baja presión y ricas en oxígeno, confinadas en estructuras y materiales arquitectónicos singulares, hasta el sonido se va a propagar diferente, aunque sea en forma sutil, y eso afectaría quizás la pronunciación e incluso el ritmo de la expresión oral, lo cual a su vez produciría nuevos acentos y dialectos. Una menor gravedad quizás influiría en el lenguaje corporal, que es un elemento importante de comunicación humana, y en las artes y otro tipo de manifestaciones. La divergencia cultural sucede precisamente por acumulación de esas pequeñas e innumerables diferencias. Un cambio cultural más profundo podría darse en situaciones como en la del arca espacial, donde la vida cada vez tendría menos que ver con la Tierra conforme la nave se fuese alejando de nuestro planeta. En un caso así, es muy posible que los conceptos básicos de espacio y tiempo se transformarán con bastante rapidez. ¿Durante cuánto tiempo utilizarían las culturas de arcas espaciales la cronología terrestre? No habría días, noches ni años terrestres. Las civilizaciones quizás inventarían una escala de base 10 para contar el tiempo, o bien podrían optar por una cuenta regresiva hasta que se alcance un lejano sistema solar, en lugar de contar hacia adelante a partir de algún acontecimiento del pasado, como la salida de la Tierra, a donde nunca regresaría. Los cambios genéticos importantes tienen lugar cuando variantes nuevas de genes pasan a ser corrientes en una población. Un ejemplo prehistórico fue la difusión de genes que hacían que los adultos tolerasen la lactosa, tal y como ocurrió independientemente en África y en Europa, a poco de que se domesticase el ganado. Todo ese bagaje genético permitió que del ganado se sacara más energía, y en esas poblaciones se convirtió rápidamente en un rasgo casi universal. Aunque no podemos predecir la clase de mutaciones que aparecerán, con la genética de poblaciones podemos estimar el tiempo que tardarán en fijarse en el genoma de los exploradores del espacio. Se calcula, basado en modelos de poblaciones marcianas de 2.000 personas, con determinadas estructuras de sexo y edad, que podría ocurrir tal vez al cabo de unas pocas generaciones y con seguridad dentro de 300 años. Se podría esperar que en esa escala de tiempo aparezcan en las poblaciones humanas que vivan fuera de la Tierra características físicas originales de alguna importancia. Esos cambios van a ser de una magnitud semejante a la amplia variación geográfica que vemos actualmente en las personas, un espectro de distintos colores de piel, estaturas, texturas de pelo y otros rasgos. En Marte podría haber cierta divergencia adicional, una más interna, ¿no? Porque algunas poblaciones elegirían pasar la mayor parte de su vida en hábitats subterráneos, mientras que otras preferirían asumir los riesgos del aumento de radiación y vivir en la superficie, que permiten una mayor movilidad. En el caso de un arca espacial como sistema cerrado con una población limitada, la fijación de genes ocurriría con mucha mayor rapidez e impulsaría quizás una mayor uniformidad que en Marte. Seguro que va a haber algún cambio biológico, pero el cambio cultural a largo plazo va a ser más hondo. Basta tener en cuenta que en los 3 siglos que van desde el principio del siglo XVII hasta principios del XX, por ejemplo, la lengua inglesa cambió tanto que para comprender textos escritos en el inglés del siglo XVII se necesita alguna preparación. Después de 3 siglos, el lenguaje hablado en un arca espacial podría ser muy distinto y también es bastante probable un cambio cultural a mayor escala. Está en debate justamente en antropología lo que separa una cultura de otra, ¿no? Pero seguramente las culturas diferentes tienen distintos postulados sagrados fundamentales, conceptos básicos, generalmente incuestionables e incuestionados, enraizados por la tradición y los ritos, que dan forma a los códigos filosóficos y morales esenciales de una población. Por ejemplo, para el cristianismo, uno de los postulados es: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es imposible calcular el tiempo que tardarían esas creencias fundamentales en cambiar fuera de la tierra y la dirección que tomarían, pero un periodo de varios siglos es un tiempo suficiente para que surjan nuevas culturas. ¿Cuándo veremos un cambio biológico incluso más fundamental, una especie de especiación? Las poblaciones pequeñas pueden cambiar deprisa, pero los humanos, anatómicamente modernos, se han pasado más de 100.000 años emigrando desde África a entornos muy variados, a desiertos, a mar abierto, sin que haya producido ninguna especiación biológica. Nuestros parientes homínidos más cercanos, como los neandertales, adaptados al frío, y los hobbits, los humanos que al parecer miniaturizados de ciertas islas como la de las flores del Pacífico Occidental, se separaron de nuestro antecesor común bastante antes, y es así, sobre todo porque para adaptarnos usamos más la cultura y la tecnología que la biología. Reconfigurar los humanos extraterrestres hasta tal punto que ya no pudieran unirse reproductivamente con los terrícolas requeriría ya una selección natural y cultural muy considerable. A no ser, claro, que los humanos dispusiesen su propia especiación. Parece inevitable que quienes vivan fuera de la Tierra acaben por aprovechar el asombroso poder del ADN para remodelar su cuerpo según las circunstancias. Por medio de ingeniería biológica, los habitantes de Marte quizás se doten de estructuras semejantes a branquias para separar el oxígeno del dióxido de carbono atmosférico, o quizás endurezcan su piel y tejidos para soportar la baja presión. Podrían convertirse a sí mismos y generar una nueva especie, una especie de Homo extraterrestris. La colonización humana del espacio va a exigir muchos avances de la técnica y de la ingeniería. Tenemos que mejorar además nuestros conocimientos sobre cómo se adaptan la biología y la cultura humanas a nuevas condiciones y valernos de ellos para que la colonización del espacio pueda tener éxito. Tal vez tendríamos que empezar ya con 3 vías de actuación. Primero, tenemos que dejar a un lado la repugnancia que la humanidad le produce a los tecnócratas y procrear y animarnos a dar a luz y criar fuera de la Tierra. Así vamos a poder comprender mejor la reproducción, el desarrollo y el crecimiento humanos, factores que son de importancia decisiva en condiciones de radiación, presión, atmósfera y gravedad nuevas. En segundo lugar, debemos experimentar fuera de la Tierra con la cría de especies domesticadas y la preservación de su salud. No vamos a ninguna parte sin nuestros microbios, plantas y animales, y para estimular estos 2 primeros objetivos se deberían otorgar al primer hábitat humano funcional y habitable fuera de la Tierra un premio de los que concede a los avances técnicos como la Fundación X, no a un laboratorio orbital estéril, por importantes que sean las instalaciones así, sino un hogar en donde se pueda cultivar plantas, criar animales e incluso tener hijos. Muchos se estremecerían ante la perspectiva de encerrarse en semejante lugar, pero también van a seguro animarse muchos a hacerlo. Y finalmente, debemos volver a adelantarnos a los acontecimientos, porque esa es la manera de proceder que ha posibilitado hasta la fecha la supervivencia humana. Con nuestra capacidad anticipadora tenemos que moldear más allá del planeta que nos alberga, nuestra propia evolución. Tenemos que ser muchísimo más audaces que las administraciones públicas, y si fracasamos en esto con el tiempo, nos puede llevar a la extinción, igual que lo demás en la Tierra, ¿no? Como escribió H. G. Wells en 1936 acerca del futuro humano, es todo el universo o la nada. Y la sonda Juno llegó a Júpiter. Ya está en órbita después de sus 5 años de viaje y de recorrer 2.800 millones de kilómetros. Llegó a su objetivo después de encender el motor principal durante 35 minutos, con solo una diferencia de un segundo respecto de lo planeado. Antes del encendido, Juno, que estaba acelerada por un inmenso campo gravitatorio de Júpiter, llegó a alcanzar una velocidad de 265.540 kilómetros por hora con respecto a la Tierra, o sea, 1.02% de la velocidad de la luz. La maniobra frenó esa velocidad a 1.951 kilómetros por hora, que fue suficiente para colocarla en una órbita que tiene su punto más cercano, a 4.000 kilómetros del planeta, y el más lejano a 8 millones. Durante esa maniobra, Juno se acercó a Júpiter a 4.500 kilómetros de distancia, la menor de la historia, y se convierte así en la segunda nave en orbitar Júpiter después de la Galileo y en la primera con una órbita polar. Juno va a describir 2 órbitas idénticas antes de comenzar su misión científica, así que no va a volver a pasar hasta el 27 de agosto cerca de Júpiter. Hay que esperar el periapsis 1 para ver imágenes de alta resolución de la JunoCam, ya que durante el encendido y frenado del periapsis 0, los instrumentos de la sonda, incluida la cámara, se apagaron para no consumir energía eléctrica. Curiosamente, Juno se acercó a Júpiter por delante de su órbita, a diferencia de otras misiones de sobrevuelo como la Voyager o la Cassini. El 19 de octubre, durante el periapsis 2, el motor principal se va a encender otra vez para situar a la sonda en la órbita prevista para llevar a cabo las observaciones científicas, y en esta ocasión el encendido durará 22 minutos y frenará la nave en 1.200 kilómetros por hora, con lo que quedará una órbita final con un periodo de 14 días. De acuerdo con el plan, para realizar el encendido de inserción orbital, Juno tuvo que aumentar su velocidad de giro de 2 revoluciones por minuto a 5. De esta forma se logró una mayor estabilidad durante la maniobra, y a diferencia de otras misiones, no lleva volantes de inercia que sirvan para este cometido, con el fin de ahorrar la escasa potencia eléctrica de la que dispone, que es de menos de 500 vatios, y además la sonda tuvo que apartar sus enormes paneles solares del sol para apuntar correctamente el motor, así que durante el encendido de frenado dependió de la energía almacenada en sus baterías. Y a partir de ahora, Juno va a mantener siempre sus paneles solares hacia el sol. El ordenador de Juno se encargó de controlar el encendido de forma totalmente automática. A 869 millones de kilómetros del sol, las señales de la sonda tardan 48 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra, y no hay posibilidad de intervención humana alguna. Por ese motivo, el ordenador estaba programado para resetearse si encontraba algún problema, en vez de entrar en modo seguro, y volver a encender el motor principal en menos de 5 minutos. Juno tiene que realizar un total de 37 órbitas alrededor de Júpiter. Las órbitas científicas de 5.000 kilómetros por 3.5 millones de kilómetros tendrán un periodo de 14 días y van a permitir a la sonda estudiar el interior del planeta y su magnetosfera en detalle. Lamentablemente, la misión tiene los días contados porque está previsto que el 20 de febrero del 2018 Juno se desintegre al entrar en la atmósfera de Júpiter. Esa limitación en la vida útil se debe a que Juno no fue esterilizada y la NASA no quiere arriesgarse a que la sonda contamine Europa u otros satélites con microorganismos terrestres. Por otro lado, Juno pasará cada vez más tiempo en los cinturones de radiación que rodean al planeta, así que no van a poder vivir mucho tiempo más. De hecho, algunos instrumentos como la JunoCam o el espectrómetro infrarrojo no fueron diseñados para sobrevivir hasta el final de la misión, porque se encuentran fuera de la caja blindada de titanio, en donde se hallan la mayor parte de los componentes electrónicos. La misión, que debe desentrañar los misterios de la formación de Júpiter, llegó a su destino. Resulta increíble que ahora la nave se encuentre a 800 millones de kilómetros, a lo que llegó en menos de 5 años, alrededor del planeta más grande del sistema solar. A veces hay que reconocer que la humanidad es capaz de hacer cosas increíbles. Y ya que hablamos de la velocidad de Juno, podríamos preguntarnos cuál fue la nave espacial más rápida de la historia, ¿no? Juno, como dijimos, llegó a una velocidad de 265.540 kilómetros por hora, ¿no? 0.02% de la velocidad de la luz, decíamos. Bueno, la propia NASA llegó a afirmar que se trataba de la velocidad más elevada jamás alcanzada por un artefacto humano. ¿Es así? Bueno, es un poquito más complejo. El cálculo de las velocidades de las naves espaciales suele ser una fuente de malentendidos para el público por dos motivos. Porque los sistemas de referencia y las propiedades de las órbitas a veces no se comprenden bien, como ya se dio cuenta Galileo hace bastante tiempo. Las velocidades dependen del sistema de referencia elegido y en el caso de una sonda espacial se suelen emplear tres sistemas de referencia. El primero es el heliocéntrico, que es el que se mide con respecto del Sol. El segundo es el planetocéntrico, el que se mide a velocidades con respecto al planeta de destino, en este caso Júpiter. Por último, tenemos el sistema geocéntrico, que aparentemente es el más inútil de los tres para una sonda interplanetaria, hasta que nos damos cuenta en que es el más sencillo de calcular usando la telemetría de la nave, y de hecho es el que se debe tener en cuenta para las comunicaciones. Así que, en la práctica, ¿cuál era la velocidad de Juno? Bueno, la cifra es 265.540 kilómetros por hora, pero no es tan exacta. Durante la maniobra de inserción, la máxima velocidad se alcanzó a 4.400 kilómetros sobre el ecuador de Júpiter y con respecto a la Tierra fue ligeramente inferior, 222.120 kilómetros por hora. 61.7 kilómetros por segundo. Mientras que con respecto al centro del planeta fue de 208.620 kilómetros por hora. Y con respecto al Sol, 213.480. Durante el siguiente paso por el punto de su órbita más cercano a Júpiter, denominado el periastro, o perijovio, según los gustos, la velocidad planetocéntrica de Juno será prácticamente de 59 kilómetros por segundo, mientras que la geocéntrica alcanzará los 265.320 kilómetros por hora. ¿Será la más elevada? Los cálculos no son tan sencillos de realizar, porque las diferentes misiones espaciales lanzadas durante las últimas décadas a menudo registraron velocidades máximas sin especificar el sistema de referencia, o bien, digamos que existe una confusión. Se ha llegado a la conclusión de que efectivamente, durante la inserción orbital del 5 de julio de Juno, fue la sonda con la mayor velocidad planetocéntrica jamás registrada, o sea, ningún otro objeto humano se movió tan rápido alrededor de un planeta del sistema solar. No obstante, no ocurre lo mismo con la velocidad geocéntrica y la heliocéntrica. Tantos los 61.7 kilómetros por segundo alcanzados por Juno en la inserción orbital como los 73.7 que logrará el 27 de agosto con respecto a la Tierra palidecen frente a los 98.9 kilómetros por segundo a los que llegó la sonda alemana Helios 2 en 1989 durante su viaje alrededor del Sol. Como la sonda ya estaba fuera de servicio, quizás el récord no valga de mucho, pero si buscamos la velocidad geocéntrica máxima de una sonda en actividad, veríamos que la ganadora es su hermana Helios 1, que el 5 de diciembre de 1980 llegó a los 96.2 kilómetros por segundo con respecto a la Tierra. Con respecto a la velocidad heliocéntrica, la ganadora es de nuevo la Helios 2, que alcanzó los 68.6 kilómetros por segundo el 16 de abril de 1976. Pero en realidad, decíamos, son cifras engañosas por culpa de las leyes de la mecánica orbital. A las agencias espaciales, la velocidad de una sonda no les importa tanto como la energía necesaria para maniobrarla, que se llama delta V, con el fin de llegar a su objetivo. La elevada velocidad de Juno se debe a que la órbita de la sonda tiene que pasar cerca de Júpiter para estudiar en detalle su interior. la sonda Galileo, el otro objeto humano que se ha colocado en órbita alrededor de Júpiter, no requería una órbita tan cercana para estudiar los satélites y por eso su órbita inicial tenía un perihobio de 215.000 kilómetros en vez de los 44.000 kilómetros de la sonda Juno. En todo caso, Juno consiguió una velocidad tan elevada gratis al sumergirse en el brutal pozo gravitatorio de Júpiter. Así que podríamos discutir hasta qué punto tiene mérito este récord que transcurrió en el vacío del espacio. Quizás lo más interesante resulte en saber cuál ha sido la mayor velocidad alcanzada por una nave en contacto con una atmósfera. Y esa fue alcanzada por la sonda atmosférica de la misión Galileo el 7 de diciembre de 1995, cuando entró en la atmósfera de Júpiter a 172.800 kilómetros por hora, o sea, 48 kilómetros por segundo. Sufrió una brutal desaceleración de 228G y la temperatura del escudo térmico llegó a los 16.000 grados centígrados. Como curiosidad, el récord de velocidad de entrada en la atmósfera terrestre está en posesión de la cápsula de la misión Stardust, que regresó a la Tierra con muestras del cometa Will 2 a una velocidad de 46.400 kilómetros por hora. La nave tripulada más veloz fue el Apolo 10, que en 1969 reentró en la atmósfera a 39.900 kilómetros por hora, aunque la diferencia con el resto de las misiones lunares, Apolo, fue mínima. Pero incluso, en este caso, seguimos hablando de una aceleración gravitatoria gratis. El artefacto más veloz lanzado fuera de la Tierra, propulsado por tecnología humana, fue la sonda New Horizons. En 2006, un cohete Atlas logró situar esta sonda en una trayectoria de escape con una velocidad de 58.536 kilómetros por hora, 16.26 kilómetros por segundo respecto a la Tierra, y 162.000 kilómetros por hora con respecto al Sol. Los 45 kilómetros por segundo se habían convertido un año más tarde en solo 19 kilómetros por segundo debido a que la velocidad en una órbita hiperbólica de escape disminuye a medida que uno se aleja del Sol. Por ese motivo, en este tipo de trayectoria, lo importante no es la velocidad inicial o la alcanzada durante las maniobras de asistencia gravitatoria, sino la velocidad de exceso hiperbólica, que es la que alcanzará a gran distancia del Sol. Así que cuando la sonda New Horizons pasó por Plutón el año pasado, tenía 14 kilómetros por segundo, un valor muy cerca a su velocidad de exceso hiperbólica final. Pero la New Horizons no es la nave con la velocidad de escape del sistema solar más elevada, sino la Voyager 1, que ahora se aleja del Sol a 17 kilómetros por segundo, a pesar de haber partido con una velocidad menor de la Tierra. Y eso se explica porque la Voyager 1 realizó maniobras de asistencia gravitatoria tanto con Júpiter como con Saturno. La Voyager 2 además realizó más sobrevuelos planetarios, pero debido a la geometría de los mismos, su velocidad de escape es de solo 15.4 km por segundo, inferior a la Voyager 1, pero superior a la New Horizons. La Voyager 1 está destinada a mantener su récord por mucho tiempo, porque no hay misión que vaya a abandonar el sistema solar en las próximas décadas. Pero en el futuro, los récords de velocidades geocéntricas y heliocéntricas de Juno y Helios serán pulverizados por la velocidad que alcanzará la sonda Solar Probe Plus de la NASA alrededor del Sol, que será de 720.000 kilómetros por hora, unos 200 kilómetros por segundo. Increíble. Y un equipo europeo utilizó el nuevo instrumento Gravity, instalado en el Very Large Telescope de la ESO, para obtener observaciones muy interesantes del centro de la Vía Láctea al combinar la luz de las cuatro unidades del telescopio de 8.2 metros por primera vez. Esos resultados proporcionan una idea de la innovadora ciencia que va a ser capaz de producir Gravity al momento de sondear los campos gravitatorios de gran intensidad cercanos al agujero negro central supermasivo y pone a prueba la validez de la teoría de la relatividad general de Einstein. El instrumento Gravity se encuentra operando ahora con las cuatro unidades del telescopio de 8.2 metros del VLT, el Very Large Telescope, e incluso durante los primeros resultados obtenidos en la etapa de prueba, ya es claro que pronto va a comenzar a producir ciencia de primera clase. Gravity forma parte del interferómetro del VLT, Al combinar la luz de los cuatro telescopios, se puede alcanzar la misma resolución espacial y la misma precisión en la medición que las mediciones realizadas por un telescopio de 130 metros de diámetro. Las ganancias correspondientes en lo que respecta al poder de resolución y a la precisión en la posición, que es un factor de 15 por sobre cada unidad de 8.2 metros, permitirá a Gravity realizar mediciones extremadamente exactas de objetos astronómicos. Uno de los principales objetivos de Gravity es realizar observaciones detalladas del entorno que rodea al agujero negro de 4 millones de masas solares ubicado en el centro de la Vía Láctea. A pesar de que tanto la posición como la masa del agujero negro se conocen desde el año 2002, al realizar mediciones exactas de los movimientos de las estrellas que lo orbitan, Gravity va a permitir a los astrónomos estudiar el campo gravitatorio que rodea al agujero negro con un detalle sin precedente, proporcionando una posibilidad única de poner a prueba la teoría general de la relatividad. En ese ámbito, las primeras observaciones con Gravity ya fueron extremadamente fascinantes. Han utilizado el instrumento para observar una estrella conocida como S2 en su órbita de solo 16 años alrededor del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y estas pruebas mostraron de forma impresionante la sensibilidad del instrumento al ser capaz de detectar esa débil estrella en tan solo unos minutos de observación. El equipo pronto va a poder obtener posiciones ultra precisas de la estrella en órbita, lo que equivale a medir la posición de un objeto en la Luna con una exactitud de centímetros. Esto le va a permitir determinar si el movimiento alrededor del agujero negro se ajusta o no a las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Las nuevas observaciones muestran que el centro galáctico es un laboratorio tan ideal como se pudiese esperar. Fue un momento fantástico para todo el equipo cuando se captó la superposición de la luz emitida por la estrella por primera vez después de 8 años de arduo trabajo. En primer lugar, se pudo estabilizar en forma activa la interferencia de una estrella brillante cercana y después, solo unos pocos minutos más tarde, se pudo ver la interferencia proveniente de la débil estrella. A primera vista, ni la estrella de referencia ni la estrella en órbita tienen compañeros masivos que pudiesen complicar las observaciones y el análisis, así que son como elementos sonda ideales, ¿no? Esa temprana indicación de éxito llega justo a tiempo porque en el año 2018 la estrella S2 va a estar en su punto más cercano al agujero negro, a tan solo 17 horas luz de distancia y viajando casi a 30 millones de kilómetros por hora, el 2.5% de la velocidad de la luz. A esa distancia, los efectos generados por la relatividad general van a ser más evidentes y las observaciones de Gravity entregarán sus resultados más importantes. Esa oportunidad no se va a volver a repetir en otros 16 años. La teoría de la relatividad general, cuyo centenario se celebró hace poco, constituye una de las ideas más fascinantes de la física teórica. Con ella, Einstein transformó nuestra concepción del espacio y del tiempo y los convirtió en un tejido único que se deforma por la presencia de la materia y la energía. ¿Podríamos decir a estas alturas si es correcta la teoría? Bueno, hasta el momento, todos los experimentos realizados han confirmado sus predicciones. Sin embargo, y en condiciones extremas, todavía esa pregunta queda abierta. Lo ideal sería poner la prueba en un intenso campo gravitatorio de un agujero negro, en donde el espacio-tiempo se curva hasta tal punto que en el horizonte de sucesos el tiempo parece detenerse. No obstante, para eso se necesitan también un buen reloj. Y por suerte, existe una clase de astros que pueden emplearse como cronómetros naturales y cuya precisión no tiene nada que envidiarle a la de un reloj atómico. Y son los pulsares. Estos objetos se forman cuando una estrella muy masiva estalla en forma de supernova. Y cuando sucede, queda un remanente muy compacto, en el que una masa de en torno a 1.4 veces la del Sol, acaba comprimida en una esfera de apenas 20 a 30 kilómetros de diámetro. En el caso de un pulsar, el resultado es una estrella de neutrones que gira sobre sí misma con un periodo de entre segundos y milisegundos y posee un campo magnético de 10 a la cuarta a 10 a la 10 teslas, emitiendo ondas de radio a lo largo de dos estrechos conos. La dirección de propagación de la radiación rota junto con la estrella, por lo que desde la Tierra se observan pulsos de radiación muy regulares. Podemos compararlos con la luz de un faro, la cual nos llega en forma de destellos espaciados entre sí por intervalos de tiempo constantes. Los pulsares rotan de un modo tan uniforme que en algunos casos su periodo puede determinarse con una precisión de atosegundos, o sea, una trillonésima de segundo. Las variaciones en el periodo de uno de estos objetos indican que éste se mueve en un campo gravitatorio variable, lo que da lugar a una situación idónea para poner a prueba la teoría de la relatividad. Por esta razón, los sistemas en los que un pulsar gira alrededor de otra estrella de neutrones resultan especialmente atractivos. En los años 70 y 80 del siglo pasado, las observaciones de un sistema binario, el PCRB 1913-16, permitieron la primera detección indirecta de ondas gravitacionales. No menos prominente fue la observación de otro pulsar, el PCRJ 0737-3039, que es el único pulsar doble conocido hasta la fecha, el cual también ayudó a confirmar varias de las predicciones de la relatividad general. ¿Qué sería más natural que continuar tales investigaciones con un pulsar que orbite en torno de Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea? Como ocurre con todos los agujeros negros, todo lo que sabemos sobre Sagitario A estrella procede de mediciones indirectas. Desde la Tierra se observa como una fuente de ondas de radio alrededor de la cual giran estrellas a gran velocidad. A partir del movimiento de estas últimas, registradas con precisión durante años en el infrarrojo cercano, puede concluirse con bastante fiabilidad que dicha fuente de radio corresponde a un objeto muy masivo y compacto. Sagitario A estrella se halla en el centro de la Vía Láctea, en medio de un cúmulo estelar que contiene millones de soles. Sabemos que en este tipo de acumulaciones suele haber en torno a un pulsar cada 10.000 estrellas. Por lo tanto, cabría esperar que en el cúmulo estelar del centro de la Vía Láctea hubiera cientos o miles de pulsares. Pero sorprendentemente, y a pesar de las numerosas exploraciones llevadas a cabo durante años, hasta hace muy poco, los astrónomos no habían conseguido observar alguno. Para explicar este misterio de los pulsares ausentes, se formuló una serie de hipótesis. Una de ellas se antoja especialmente persuasiva, ¿no? El centro galáctico podría hallarse envuelto por una especie de pantalla traslúcida de gas caliente que, con un tamaño de cientos de años luz, dispersaría las ondas de radio hasta tal punto que nos impediría apreciar pulsos individuales. Varios indicios apuntan a la existencia de una pantalla difusora semejante. De hecho, para observar Sagitario A estrella y otras fuentes de radio presentes en el centro galáctico, que se muestran borrosas y ampliadas, hace que se corrobore la hipótesis. La magnitud de ese desenfoque disminuye con el cuadrado de la frecuencia de observación, que es también un signo de la existencia de efectos de dispersión. Estos provocan que las ondas de radio recorran trayectorias de diferentes longitud dependiendo de si llegan a la Tierra en línea recta o si dan un rodeo por el borde de la pantalla difusora. Si una pantalla semejante se encontrase en el centro de la Vía Láctea, las diferencias entre el camino recorrido por la radiación directa y la dispersada alcanzarían tal magnitud que los pulsos individuales se ensancharían en el tiempo hasta tornarse irreconocibles, y eso haría imposible detectar ningún pulsar. Como consecuencia de lo dicho, las esperanzas de hallar un pulsar en el centro galáctico disminuyeron de manera considerable durante los últimos años. Algunos investigadores intentaron incrementar las posibilidades de éxito recurriendo a observaciones en frecuencias mayores, menos propicias a experimentar los efectos de pantalla, pero el problema reside en que a tales frecuencias los pulsares radian con menor intensidad. En 2013 ocurrió algo inesperado. El satélite Swift de la NASA estaba llevando a cabo un programa de observaciones para controlar el brillo de rayos X de Sagitario a estrella, porque había indicios de que en algún momento de ese año una nube de gas interestelar se precipitaría hacia el agujero negro. Y precisamente el 24 de abril, Swift observó un fuerte aumento en la emisión de rayos X en esa zona. De inmediato otros telescopios se pusieron manos a la obra para intentar entender qué ocurría, y aunque las longitudes de onda de radio de Sagitario a estrella no se mostraba nada fuera de lo normal, la duración del estallido era mucho mayor de lo que cabía esperar. En cuestiones de días, otros dos telescopios de rayos X, el Chandra y el NuSTAR, también de la NASA, descubrieron que la radiación no procedía de Sagitario a estrella, sino de una fuente pulsante situada a unos 0.4 años luz de allí. Los telescopios llevaban años apuntando al centro de la galaxia, pero nunca se había observado un estallido de rayos X de tales características en sus inmediaciones. Y a partir de las fluctuaciones periódicas de la intensidad de la radiación, los astrónomos determinaron que debía tratarse de un magnetar, un tipo muy especial y poco frecuente de pulsar caracterizado por un campo magnético extremo. Aunque estos objetos no suelen emitir ondas de radio, hasta entonces se habían detectado 3 astros solamente de esas características en la Vía Láctea, varios radiotelescopios se prendieron la carrera para intentar confirmar el hallazgo también en radiofrecuencias. Los científicos del Observatorio Parkes de Australia fueron los primeros en anunciar la detección de ondas de radio por parte del magnetar. Sin embargo, concluyeron que este no se encontraba en el centro de la galaxia, sino mucho más cerca de la Tierra. Su razonamiento se basaba en que cuando las ondas de radio atraviesan plasma a altas temperaturas, se retrasan debido a los electrones libres presentes en el medio. Ese retraso resulta mayor cuanto menor es la frecuencia de la onda, y la medida de esta dispersión de frecuencias permite estimar la densidad media de electrones libres entre el pulsar y la Tierra. Y dado que la distribución de gas en la Vía Láctea se conoce con una precisión razonable, a partir de ella puede calcularse la distancia al pulsar. Pero seguían las dudas. Aunque este método se considera lo suficientemente fiable para distinguir un objeto cercano de otro situado en el centro de la galaxia, parecía muy poco probable que una fuente de radiación tan poco común se hallase justo en la línea de visión del centro galáctico. De hecho, pronto se demostró que la conclusión de los investigadores de Parkes era errónea. Un fallo en el sistema de seguimiento del telescopio, intrascendente en condiciones normales, había pasado inadvertido durante más de 40 años e interferido de manera inesperada en las mediciones. De manera simultánea, se comenzó a investigar la misteriosa fuente y junto con un equipo de astrónomos procedentes del Instituto Max Planck de Radioastronomía de Bonn, se apuntó el radiotelescopio de 100 metros de Effelsberg hacia el centro galáctico, y en cuanto éste volvió a elevarse sobre el horizonte, se pudo comprobar que habían tenido suerte. El magnetar apareció en los datos, al principio muy débil, y después cada vez con mayor claridad. Después de emitir durante varios días intensos rayos X, parecía evidente que había comenzado a brillar también en ondas de radio. Además, la dispersión de frecuencias era exactamente lo que cabía de esperar de un objeto situado en el centro de la Vía Láctea. No en vano era la mayor que nunca se había medido en un pulsar. Llamó la atención que la emisión de ondas de radio estuviese polarizada casi al 100% y que presentase una medida de rotación muy elevada. Esta magnitud, que cuantifica la rotación del plano de polarización para cada frecuencia, depende de la intensidad del campo magnético en el gas que rodea al objeto, y al igual que la dispersión de frecuencias, del número de electrones a lo largo de la línea de visión. El magnetar volvió a romper todos los récords. Nunca se había registrado una medida de rotación tan alta para ninguna otra fuente de la galaxia, con una sola excepción: el agujero negro central. Así que parecía que el magnetar y el agujero negro eran vecinos y que ambos se hallaban envueltos por un fuerte gas magnetizado. Las mediciones previas en rayos X ya habían revelado la existencia de gas ionizado en torno a Sagitario A estrella a una temperatura de 20 millones de grados. En esas condiciones, los electrones son arrancados de los átomos y emiten rayos X cuando chocan de manera aleatoria con los núcleos atómicos. Y si se analiza la intensidad y el espectro de esa radiación, puede determinarse la temperatura y la densidad del gas. Por otro lado, a partir de observaciones en ondas de radio y en rayos X, es posible deducir la intensidad de campo magnético en torno al agujero negro, que asciende a 0.8 millonésimas de Tesla, una cuadragésima parte del campo magnético terrestre, ya de por sí muy débil. Pero a diferencia del campo de nuestro planeta, el de Sagitario A estrella se extiende a lo largo de un volumen enorme. De hecho, la energía magnética almacenada en un radio de 0.4 años luz alrededor del agujero negro equivale a la producción anual de 4 millones de soles. Sin embargo, los modelos de emisión en ondas de radio de Sagitario A estrella indican que en las inmediaciones del horizonte de sucesos existen campos magnéticos hasta 100 veces más intensos que el terrestre. Al respecto, es posible que los campos existentes aumenten su intensidad a medida que el gas se comprime en su caída hacia el objeto, y eso también aclararía por qué Sagitario A estrella aparenta ser un agujero negro a dieta que apenas absorbe materia. Porque si un fuerte campo magnético retiene parte del gas, la cantidad de este que se precipita hacia el astro se mantendría relativamente baja. Después otros telescopios confirmaron esas observaciones, pero todavía había más sorpresas. En contra de todas las expectativas, los pulsos de radio del magnetar no solo podían detectarse a baja frecuencia, sino también su ensanchamiento era mayor del previsto. En vez de estar detrás de la pantalla difusora, estaría delante. Eso explicaría por qué se podían detectar los pulsos. Más tarde, las mediciones realizadas con la red de radiotelescopios BLVA, que es un conjunto de 10 antenas situadas a lo largo de Estados Unidos, se zanjó la cuestión. El pulsar se mostraba tan borroso como Sagitario A estrella, por lo que las ondas tenían que haber atravesado la misma pantalla difusora. A pesar de todo, que una serie de pulsos de frecuencias bajas presentasen un ensanchamiento tan corto, significaba que la pantalla difusora debía estar en algún lugar a medio camino entre la Tierra y el centro galáctico. Pero, de ser el caso, si hubiese otros pulsares en el centro de la Vía Láctea, estos también tendrían que poder verse. Se estima que por cada magnetar existen unos 500 pulsares normales. ¿Pero en dónde estaban? Parece poco probable que el gas denso de la región central solo deje pasar algunas emisiones de radio, ya que el magnetar podía observarse sin problemas desde allí. Tal vez en el centro de la galaxia el proceso de gestación estelar ocurra de manera diferente a la habitual y obstaculice la formación de pulsares ordinarios. Pero las observaciones en el infrarrojo revelan, en los últimos millones de años, que han nacido numerosas estrellas que deberían acabar sus vidas convertidas en estrellas de neutrones. De casi 2 docenas de magnetares que se conocen, muchos corresponden a objetos jóvenes, originados a partir de la explosión de sus estrellas progenitoras hace apenas unas decenas de miles de años. Los pulsares también parecen seguir formándose hoy en día. Quizás la pantalla difusora se encuentre llena de agujeros, como una especie de queso. Pero entonces hay que explicar por qué la radiación electromagnética de Sagitario A estrella, el magnetar y otras fuentes situadas en la misma zona, se dispersa exactamente de la misma manera. Es posible que aún no entendamos el proceso de dispersión adecuadamente. Hoy por hoy carecemos de una solución sencilla para el problema de los pulsares en el centro galáctico. Simplemente las piezas del rompecabezas no encajan. Por desgracia, los magnetares, como el descubierto, no pueden emplearse como relojes de precisión. Ello se debe a que probablemente el intenso campo magnético deforma la superficie del objeto y altera su rotación o el punto en que se origina la emisión de radio. Con todo, donde hemos hallado un objeto tan joven y poco común, deberíamos ser capaces de detectar otros. Y con suerte, antes o después, hallaremos una especie de pulsar de oro que nos permita poner a prueba las predicciones de la relatividad general en condiciones extremas. Para eso ya hay nuevos proyectos en marcha. Por otro lado, se entró a utilizar también la red de radiotelescopios ALMA en el desierto chileno de Atacama. Este observatorio va a poder ir midiendo frecuencias muy altas, inmunes a efectos de dispersión, de modo que, si el centro galáctico alberga más pulsares, antes o después deberíamos poder detectarlos. Y por último, está la batería de radiotelescopios SKA, el Square Kilometer Array, cuya construcción está en vías de desarrollo. Dentro de poco en Sudáfrica y Australia se va a empezar a construir, y también va a ofrecer nuevas oportunidades. Hay un consorcio holandés en el que participa la Universidad de Nijmegen, en donde se investiga el tema y va a llevar a cabo una parte de las tareas de diseño. Y aparecerán también otros instrumentos con capacidad de observar en más detalle la zona. Así que esperemos que tal vez en los próximos 5 años se logre resolver este misterio de los pulsares perdidos en el centro galáctico. Y hasta aquí llegamos con el programa número 457 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos todas las semanas, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes por la tarde salimos por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos reunimos nuevamente en la próxima semana para hablar sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que pasen una excelente semana. Entonces nos encontramos en unos días. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.